tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu válvula boca que siento tan niña me enseñó a besar. Si tienes un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, ves que veneno tu imagen divina, tu válvula boca que siento tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí cuando beses, cuando yo cuando quieras.